encontraremos el éxito. Por si tenés Luz de Ángeles y querés leerlo, es El Ángel de la Amistad en página 36 y el mensaje es el de la página 139. Y el Ángel de la Amistad realmente nos puede ayudar no solamente a tener verdaderos y valiosos amigos, sino a tener una relación amigable con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de camino, con las personas con las que nos toca cruzarnos. Y te aseguro que a partir del momento en que lo invocás con esa fe y con esa serenidad, vas a ver cómo se, viste como cuando pasás un cernidor, va a quedar arriba, o sea, van a quedar los verdaderos amigos o las personas afines a vos. Esas personas que te pueden hacer muchísimo bien con su sola presencia. Y las otras, si se quedan, es porque son parte del aprendizaje de tu vida. Y vos tenés que hacerles bien a ellas. Hay que dejar de esperar. Hay personas que son irremediablemente conflictivas. Hay personas que vienen a nuestra vida en determinados momentos para emprender una nueva etapa laboral, para emprender. Y después es como que se desactivan, ¿no? Como que después pasan a ser personas en las cuales a las cuales nosotros tenemos y debemos que sostener. Bueno, por alguna razón te toca. Por alguna razón, cuando vos le pedís al ángel de la amistad, empezás a darte cuenta cuál es tu misión con respecto a esa persona. Y si no, también te puede pasar que sea el momento de soltar amarras, que ese barco va para un lugar y vos vas para el otro y siguen enganchados. Y no avanza ninguno de los dos. Entonces, a veces, no es cortar con una amistad, es ponerle el límite y decirle, bueno, yo te quiero, te espero en tal puerto, pero vos hacé tu camino. A veces estamos atados a relaciones desde cuando éramos muy chiquitos, que evolucionaron de una manera diferente. A veces estamos atados a relaciones que conocimos en algún momento de nuestra vida y que por alguna razón estamos agradecidos y seguimos atrás. Bueno, es como vos te tomes. El ángel de la amistad te puede ayudar a que aprendas a tomarte esa relación, esa amistad, ese camino que les toca vivir juntos. Hay amigos que están siempre en las buenas, en las malas, en las más o menos. Hay amigos que están solo para las malas. Que es como que cuando vos tenés un problema, ahí aparecen y se instalan en tu vida. Y hay amigos que en las malas ni te llaman, ni existís, ni nada. Esto es porque el ser humano tienen algunos la capacidad de ayudar, de acompañar, y otros no. Muchas veces yo escucho en las parejas, no, porque era mi mejor amigo, porque pasábamos demasiado tiempo juntos, y entonces ahora ya no me da bolilla porque está trabajando y yo me quedé sin mi mejor amigo. Eso es un error. La pareja, uno en una pareja, yo que tengo un matrimonio de 32 años y ahora prontito cumplimos 40 años de que somos novios. Seguimos siendo amigos. Pero la realidad es que yo tengo mis amigos, él tiene los suyos, amigos, muchos amigos en común, obvio. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene una misión en la pareja. Y ser amigo del otro está bueno, pero a veces necesitas una voz de afuera. Entonces siempre digo, uno no se puede casar con un amigo, ni puede un amigo, ni vos podés reemplazar a nadie en la vida de un amigo. Por eso que hoy que sale el ángel de la amistad, que viene a decirte que selecciones las personas con las que estás, como cuando éramos chicos y mi mamá decía, cuídate con quién te juntás. Tenemos que vibrar bien. Y si nuestras amistades no vibran como nosotros y nosotros trabajamos con oración, los ayudamos, le pedimos al ángel de la amistad, estamos siempre cuando nos necesitan, estamos haciendo nuestra misión de amor con ellos y ellos no la reciben, no la valoran o no la quieren, ese es el momento de decir, bueno, no hago como los chicos, corto mano, corto fierro, sino pongo un límite. Cuando madures, por ahí nos volvemos a encontrar en un año, en 6 meses o en 3 semanas, y esa persona hizo una pequeña evolución. Pero desde la distancia siempre le mando mi amor, mi agradecimiento, mi fuerza para que siga adelante. Estoy disponible con oración para acompañarlo, Para que sepa que estoy. Pero hay personas que no nos escuchan, entonces voy a decir, pero pucha, digo, yo le digo, la acompaño, le hago ver que eso es malo para ella que, o para él, que eso le está haciendo daño, y esa persona insiste en seguir. Y después cuando se lastimó con meter el dedo en el enchufe, cuando lo pateó, viene llorando y uno dice, yo sabía que te iba a pasar, y te lo dije y no me escuchaste, y a los 5 minutos vuelve a pasar con otra cosa. Bueno, evidentemente esa persona tiene que hacer una maduración distinta a la tuya. Y ahí yo, en ese tipo de relaciones, elijo acompañarlos espiritualmente. Elijo acompañarlos desde el amor infinito, desde la alegría infinita, pero sin estar metiendo yo también el dedo en el enchufe para ayudarla a que se sienta mejor. O ayudarlo a que se sienta mejor. Hoy vino el ángel de la amistad y lo que más necesitamos en este mundo es la comunicación, los afectos. Hay mucha soledad, mucho vacío. A veces la gente se mete adentro de un televisor porque se siente que ahí puede estar viendo y recibiendo comunicación todo el tiempo, o de una radio, y se encierra del mundo. Cuando vos en la vida tenés un tiempo de conexión con tus amigos, un tiempo de diversión, un tiempo de oración, un tiempo de meditación y un tiempo de trabajo, estás equilibrado. Ahora, cuando te trabajás todo durante el día y no tenés tiempo ni de comer, está mal. Cuando estás todo el día en oración y meditación y no tenés tiempo de hablar con la gente, para los que no eligieron ser monjas o hermanos de clausura, está mal. Todo tiene que estar equilibrado en la vida. Y ese ángel de la amistad te puede ayudar a equilibrar tu forma de conectarte con el mundo. Ni dar a borbotones hasta quedarte ahogado porque no pudiste ni respirar en el intento, o el de dar mesuradamente. Por ahí estás dando mucho a uno y podés estar repartiendo un poco más entre varios. Esto, imagínense en una situación laboral donde tenemos un muy querido amigo, y ese muy querido amigo por ahí tiene un problema con otra persona y vos no tenés problemas con esa persona. ¿Y qué te vas a hacer socio de ese amigo y te vas a pelear con otra persona que vos le ves la parte buena, le ves distinta? Bueno, eso pasa mucho entre los chicos jóvenes, entre los adolescentes, entre los chicos chiquitos, se pelean y se pelean para siempre. Bueno, tu ángel de la amistad puede ayudarte para que vos estés viendo eso y le puedas pedir al ángel de la amistad que recomponga esa situación, o que tu amigo o el otro amigo vean claramente cuál es el error entre ustedes. Y uno, hacer de mediador, no de metido, de mediador, que es muy distinto. Cuando yo medio, soy imparcial para uno y para el otro. Siempre va a haber uno que te reclame y te diga, aclaro, a él lo querés más que a mí, o hablas porque lo querés, o a mí no me querés. No es así. Cuando uno es mediador, le pedís al ángel de la amistad que sea el que te guíe para ayudar a esas personas que están pasando una crisis. Y no te encierres, y no te quedes encerrado sin hablar con nadie. Pero tampoco es bueno estar llamando todo el tiempo a todo el mundo que no te pide ayuda. A veces yo sé que hay gente que se esfuerza y se preocupa y entonces llama a uno, llama al otro y llama al otro y llama al otro, y por ahí el otro no tiene ganas de hablar, por ahí el otro no tiene ganas de conectarse con nadie, ¿no? No es porque sea yo, por ejemplo, supongamos que yo las amo a cada uno de ustedes, los que me mandan, me piden los mensajes, los que vienen a los talleres, los que me escriben, los llamo para saber cómo están todo el tiempo y ustedes por ahí no tienen ganas de que yo los esté llamando, porque no tienen ganas de contarme o no tienen ganas de vivir. Ser buen amigo, a veces, es saber respetar el espacio del otro. Ser buen amigo, muchas veces, es escuchar sin hablar y después dejarle el tiempo. Y ser buen amigo también es dejar que el otro responda. Si yo te llamo una vez, te llamo dos, te llamo tres, y no tenés ganas de hablar conmigo, será por algo. Entonces el mensaje de hoy, este ángel llegó a tu vida y a tu corazón para que seas mejor amigo, pero no exijas que el otro sea igual con vos. Hay que dar sin pedir nada a cambio, porque uno recibe, el universo, Dios, sus ángeles, hacen que uno por ahí se esfuerza tanto acá y no puede, ¿no? Es como la familia. Hay personas, yo en mi caso hemos tenido padres, mi mamá falleció muy joven, así que los buenos recuerdos de ella son todos muy buenos. Pero mi papá, claro, tomó la posta madre, padre, con toda su angustia, con todo su dolor. Pensemos que él cumplía 40 años cuando quedó viudo, con 3 hijas mujeres, sin tener mucho manejo de la cosa, muy solo. Y de golpe era claro, no era la misma persona que... Y sus amigos se corrieron porque era una carga. Y algunos no, algunos se acercaron, que hacía mucho que no estaban. Lo que nos ayudó a todos a salir adelante fue la fe, la amistad. Y cuando vos te das cuenta, cuando sos muy chico, que hay personas en tu vida que pasan y se tienen que ir después, es mejor que se hayan ido. Lo ves después de grande, vos sentís esas ausencias terribles y te quedás enganchado en la ausencia terrible de determinadas personas. Hablo de amigos, parientes y demás, Y de golpe te das cuenta que fue hasta bendiciones que se haya corrido de tu vida por lo que hizo en la vida de otros, por cómo actuó. Entonces, como que a veces Dios nos protege de situaciones que no nos damos cuenta hasta después de mucho tiempo. Así que hoy el ángel de la amistad también te sirva para darte cuenta por qué esa persona se fue de tu vida, por qué ahora vos te esforzás en que alguien vibre como vos. Yo me río porque es los que amamos a los ángeles, los que sabemos el poder maravilloso de la oración, los que sabemos de los milagros de ángeles, queremos convencer al mundo entero de que nuestro mensaje es el correcto. Y nos pasa que por ahí gente que amamos profundamente no le importa nada. Por ahí tenés una hermana que le querés explicar y te mira, no, a mí no me vengas con eso. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy feliz con esto, que ella no lo sea o no le importe. Bueno, el aceptar la idea de los otros, con respeto, con amor, con amistad. Eso te puede ayudar a que lo hagas, a que equilibres esa bandeja, ese libro de tu vida, el ángel de la amistad. Bueno, este sábado te espero. Yo tengo un taller, estoy trabajando muchísimo, estoy juntando todos mis libros antiguos y mis apuntes antiguos de metafísica. Para mí la metafísica fue la base de todo este redescubrimiento y esta fuerza para poner en marcha la fe, porque a veces uno, esto de por ahí hacer oraciones larguísimas y cosas que no tenían que ver conmigo, y cuando encontré la metafísica en mi vida hice un cambio rotundo, ¿no? Y esa metafísica me ayudó a volver a conectarme con practicidad, con certeza y con firmeza con los ángeles. A encontrar que cuando yo visualizaba en mis oraciones un color que daba vueltas a mi alrededor, a darme cuenta y conectar que ese era la presencia de lo que estaba pidiendo en mi vida. Bueno, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a ver los principios básicos de metafísica. ¿Cuáles son sus leyes? ¿Cuáles son sus decretos? No todos, porque los decretos metafísicos son millones, pero aprender cuál es la base y la esencia de los decretos. Vamos a aprender los 7 rayos, cómo utilizarlos, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Y vamos a cerrar el taller de metafísica haciendo una armonización de los 7 chakras con los 7 colores. Bueno, yo los espero. Esto se tienen que anotar llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Así se anotan para este taller del sábado, que vamos a hablar de los principios básicos de metafísica. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes que nos han pedido. Primero nos vamos para Barcelona. Nos vamos para Lorena, para Sixto y Lucio. Para ellos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Flavia de Campana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Mónica de Morón, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve.

a recordar cosas que ya hemos visto en otros talleres, pero seguramente todo nuevo porque estoy juntando papeles de hace mucho tiempo, escritos desde hace mucho tiempo, que quiero compartir con ustedes. Y hacemos al final una armonización con los siete rayos. Los espero este sábado, anótense en el 4789-9014. Van a salir renovados y con herramientas muy, pero muy sanadoras. ¡Chao! Hasta el martes. Que tengan un hermosísimo fin de semana. Que el domingo nos acompañe a todos el bendito ángel del discernimiento. Gracias. Hasta el martes. Buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquier